Esta es la charlatana itinerante. La charlatana itinerante. En cuarentena. Memorias mancioneras. Charlas entre los pibis del taller de electricidad. Estamos acá en radio y vamos a hacer un debate sobre la Copa América. Lautaro, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién pensás que gana la Copa América? ¿Qué onda, Activa. La noche escapa por la ventana, se oyen los trinos de la mañana. Café con leche y echarle ganas, rumbo a la escuela, rumbo a la chamba. Mañeto, ¿de todo eso? Sí. Se fue creando Juan Solo. ¿Qué? Fivertel. Con la visión. Ponerlo así, no importa. Sí. Y ese chabón también estuvo en la dictadura. Entonces, es el hombre más rico y que todavía vive, porque no se murió, sí, de la Argentina. Bien. El más millonario, más que Macri puede ser, por ahí. Y de todas las redes de wifi, Estados Unidos, sí, nos puede cortar todas las redes. Sí. Desde Estados Unidos pasan todo un cable así por abajo del agua, re grueso. Para darle internet. Para darle internet a todo el país de Argentina, de todo el Brasil, todo. ¿Qué? Y si querían hacer guerra. Págalo, fibra, profe. Con Brasil y todos los países que están acá. Para sacar el petróleo también. Para robar petróleo. Si hacen esa guerra acá y las gana Estados Unidos. Se puede quedar con el petróleo. Vamos a escuchar la radio, que el sueño es corto y el día es largo. Vamos a escuchar la radio para olvidarnos del trago amargo. Y Estados Unidos roban otro lugar, igual. Igual que los ingleses. Gracias a mi profesor que me enseña. Igual tengo la de geografía también, que nos enseña en los mapas, dónde quedan los países, todo eso. Que nos dijo que hay unos pelotudos, perdonen por la palabra, que dicen que la Tierra es plana. Ah, sí, sí, los terraplanistas. Sí. Pero nada que ver, la Tierra no es plana. No, dice pasa. Que no hay ni sur, ni sur, ni norte. Sí. La es redonda la Tierra. Algo así, que acá estaban todos los polos sur, polo norte. Toda la vuelta. Sí. Y yeah. Por acá están todos los países. Vamos a escuchar la radio para olvidarnos del trago amargo. Bueno, estamos acá con los pibes de la Nueva York que vinieron hoy al taller de electricidad. Charlábamos un poco hoy de la apropiación que tienen del sentido territorial, ¿no?, del barrio. Cómo se han ido apropiando de algunos lugares y de otros por obligación. Se han quedado sin algunos lugares en el barrio. Que tenían algunos lugares como el fondo de la Nueva York, por ejemplo, o el terraplén. Que antes lo utilizaban, no sé para qué, me decían hoy. Y más que nada para jugar a la pelota, fondo para jugar a la escondida. Nada, para juntarnos, para boludear. Más que nada, nosotros siempre nos juntábamos para ir a jugar al fútbol. Nos sacaron la canchita, sacaron un par de cosas, sí, en el fondo. Teníamos una canchita, la había armado nosotros, entre nosotros, mis primos, los amigos nosotros, y nos sacaron todo. Cuando hicieron todas las canchas, tiraron las canchas y de ahí salió el barrio. Claro, cuando se hizo el terraplén. Cuando se hizo el terraplén tiraron canchas. ¿Dónde había canchas ahí en el terraplén? Claro, en todo el terraplén. Se tiró eso para abrir el puerto. Más que nada, hicieron el terraplén para poder entrar los camiones ahí. El fondo donde hicieron el puerto, en total. La cosa es para gratis, así podemos hacer una plaza o poner un otro arco por aquí jugando. Ahí el fútbol. Sí, porque no tenemos lugar por donde jugar. Porque nosotros no podemos porque está onda ahí subiendo. Porque ya de pibe me crié en el barrio. Me fui modelando en barro. Con alegrías y con tristezas. las cosas de la pobreza y así mi cabeza creció en libertad. FM 9850, La Charlatana, la radio comunitaria de la calle Nueva York de Berisso.